Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola, hola, mis queridos amigos oyentes de Kilia Rock. ¿Cómo están? Mi nombre es Michelle Dávalos y para mí es un gusto estar otro jueves junto a ustedes. Me encuentro con nuestro querido amigo Gonzalo, alias Chalito, con quienes vamos a pasar una amena hora. Querido amigo Chalito, dales la bienvenida a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de Kilia Rock. Y como ya dijo Michu, yo soy Gonzalo Silva y estamos aquí para acompañarles en una hora más de programa de este jueves de Kilia Rock. El programa de hoy vamos a continuar lo que dejamos pendiente en el primer programa del año. Ahora nos toca hacer un pequeño recorrido por los éxitos de las bandas nacionales en este 2019. Como aún estamos en enero, aún el primer mes no se acaba, todavía podemos hacer este ranking con lo mejor del 2019 de música nacional. Pero antes de continuar, Michelle, por favor, ayúdanos con nuestras redes sociales. Así es, en este mes de enero, que parece que ha tenido muchísimos días, todavía estamos a tiempo para dar un recorrido musical por lo que nos dejó el 2019. Y como parece que se han olvidado de nuestras redes sociales que no nos han escrito hace mucho tiempo, les hago un recuerdito que nos pueden ubicar a nuestro Facebook. Estamos como Kilia Rock, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter nos encuentran como Kilia Rock Radio. Así que ya saben, interactúen con nosotros, estamos subiendo contenido, fotitos, musiquita, para que estén más en contacto con nosotros, que nos conozcan y que conozcan los churros del chat. Así es, amigos, ya saben, si quieren contactarse con el programa, esos son los medios oficiales. Pero bueno, empecemos con lo que es el programa y la primera canción de hoy viene de la mano de Química Soul y Distrito Funk, quienes fueron los encargados de traer la fiesta en el ya incinerado 2019, con el disco Date, dosificado en 12 tracks que mantendrán en un constante balanceo percusiones y bajo con bases propias del funk. Y como Kilia Rock es inclusivo, vamos a meter este nuevo ritmo. Hemos incluido en nuestro menú musical Hip Hop Funk. Los dejamos con la canción De Vuelta al Ruedo. Euclica 2017. Llega flow licéntico, prende un porro, oh, se calienta el son, rifatón, precipicio y malestón. esto. Con la vida de momentos de escritores, breguetillas y rayones. Loca, fuma planes, que doy en los pulmones y bailando sin crayones. Mentales, sensaciones, risas y decepciones. Caminando voy pensando solamente en rap, divagando al ritmo de este bombo y clap. Animal que surge vivo de la oscuridad, perdido en calle, comente la realidad. Atro sonido veloz, aquí trayendo entre nos figuras líricas representativas de secreto que hipo en esta nación. Al mando química soul, ajá, el movimiento se practica. Soul y Distrito Funk. De vuelta al ruedo, miren el video y escuchen la canción. Síguenos en redes sociales. Suscríbete y que crezca la escena. Yeah. Esta es otra vez. Continuamos con la banda ambateña Consecuencias y su disco Inevitable. Esta banda de post-rock electrónico experimental nos trae melodías irritantemente degustables y no permiten que las letras sean cursis ni sobreproducidas. Las canciones empiezan con samples de corte calmados solo para dejar caer una bofetada de manera sorpresiva que incita al movimiento y llegan a la cumbre con los screams. La canción que viene a continuación se llama No somos más que frecuencias. No somos más que millones de frecuencias, tratando de encontrarse. Cuando eso pasa, solo intentamos alejarnos. Thank you. continuación tenemos a Trébol con su disco Volumen 3. Este es un disco cargado de rock experimental, hardcore, punk y post-metal que cruza fronteras de forma arriesgada. Con compartimentos secretos y un sinfín de velocidades, puede desbocarse o frenar en cualquier momento. Un disco que, en verdad, le recomiendo a todos ustedes que lo escuchen de principio a fin. Así es, así que les vamos a dar un bocadito para que se queden picados. A continuación, la canción Chapa y no nos hagan caso. Nos vamos hacia el sur del país. Nos vamos hasta Cuenca con la Madre Tirana, que nos trae La Madre Tirana 3. Esta banda de rock alternativo psicodélico viene con un disco que en el sentido conceptual es indivisible. Es un trabajo que se lo debe escuchar en su totalidad, sin parar. Pero como en este programa no podemos hacer esto, les dejamos con Quiéreme como te quiero yo. Bye. Seguimos con esta onda de rock psicodélico, pero ahora viene desde el puerto principal, con la banda General Villamil y su disco Daga. Exquisito y pegadizo, totalmente en frecuencia con el llamado trip criollo. Jovial, festivo, optimista, playero, brotan elementos geográficos exclamando que son de la perla del Pacífico. Y sí, como ya se acerca febrero, todo el mundo se va a la playa, que el carnaval y que esto que lo otro, tiene una esencia que nos pone en modalidad vacaciones y donde se podría armar un poco en la arena. Instrumentales con vasto uso de teclados, guitarras que se derraman en efectos y voz de timbre delicado, pero que se pierde entre las secuencias sonoras. Así que escuchen a continuación, los dejamos con Un Arma. Bueno, como ya incluimos un poco de todo en nuestro menú de jueves, nos vamos a poner un poquito más pesados. Vamos por el plato fuerte, nos vamos a poner un poquito más metaleros. Y por eso es turno de escuchar a Ente, que en 2019 nos dejó el disco Nacido Muerto. De este trabajo se destaca la técnica excesivamente cuidada, sin perder la brutalidad y los elementos virtuosos que se desprenden de cada instrumento, mientras las vocales son tan profundas que por momentos parecen inhumanas. Si bien el sonido es rotundamente influenciado por las bandas más sobresalientes del género, la naturaleza vil es propia de la escena latinoamericana. Les dejamos con Nacido Muerto, de Ente. We'll be right back.

vamos con bandas quiteñas. Y ahora seguimos con la banda de heavy metal Ódica, que nos presentó el trabajo Guerra por la Paz, un disco bien realizado, con un arte propio del género. Y para los amantes del heavy, con un abundante teclado. Este es un trabajo que les va a encantar. Les dejamos con Llantos que perduran, de la banda Ódica. Death metal melódico va tomando fuerza en la escena metalera nacional. Y ahora hace su aparición la banda Solus Eris con Pursuit of Persistence. Qué nombre para complejo, pero estos manes están influenciados por el sonido de Gotemburgo y con una rudeza sobrecogedora. A esta banda le basta un EP de 4 canciones para mostrar que la sangre hierve hasta forjar metal empuñado con destreza. Instrumentales llenos de intensidad, groove y growl, que se apoderan de los altavoces. A continuación, los dejamos con Reino Creciente. Finalizar este Quilla Rock y darle la patadita del adiós, por fin, al 2019, nos vamos a despedir con un tipo de música extraña. Los dejamos con una banda llamada Iguana Brava, del Puerto Principal, en la que bajo, tambores y acordeón son las extremidades de una iguana, cuyas escamas transpiran ritmos tropicales. capitaneados por Fabricante, un reconocido músico del género urbano experimental, el más bravo de los reptiles, libera un álbum que tiene como único objetivo sacarle a bailar con ese trip pegajoso que se enciende mejor en una cadera del litoral ecuatoriano. Así que un grado más y estamos aptos para estos bailes. Ya no aplica porque esta semana ya llovió. Pero puede que salga el sol. No, nadie sabe. Es que así es esta banda. Es un ritmo extraño. Así que los vamos a dejar para que juzguen ustedes mismos qué género es este. ¿Será una cumbia fusión? Los dejamos con la canción Tambor de Iguana Brava. Aquí Iguana Brava recordándoles que las abuelas y los abuelos tienen harto flow. Este ritmo de cumbia le decimos adiós, adiós, adiós ya por fin al 2019. Este mes fue de prueba, pero si este mes no les da todavía confianza, no se preocupen, quedan 11 meses más para que este 2020 les sorprenda con cosas buenas. Les recuerdo que tenemos redes sociales a las que nos pueden contactar y hacer llegar las navidades, todavía se aceptan regalos. Estamos en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter estamos como @QuillaRockRadio y esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Michelle Dávalos y nos veremos en el próximo Quilla Rock. Así es, mis amigos, mis amigas, se fue un programa más de Quilla Rock. Recuerden que enero es como el mes de prueba de Netflix. Ya es una simple prueba y desde febrero sí vamos a empezar con furia lo que es este 2020, este 2020. Sin nada más que decir, yo me despido, soy Gonzalo Silva y nos vemos en un próximo jueves con Quilla Rock. Espero sea muy pronto. Adiós, amiguitos. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.